conozco, también entiendo. Con tus frases inciertas cuando me estás mintiendo. También que entiendo, saco tus frases sinceras cuando me estás mirando.